Todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, en esta su edición del día 5 de octubre. Y bueno, pues los invitamos a que se queden en este programa informativo, este programa radiofónico dedicado a la compilación de noticias de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues el día de hoy, 5 de octubre, les hemos preparado la siguiente información. Y bueno, una situación muy convulsa es la que vive América Latina en los últimos semanas, últimos días. Y vamos a iniciar con lo que está pasando en Ecuador. Y bueno, pues Avispa Media nos comparte un artículo que se titula Disciplina Económica del Fondo Monetario Internacional y Oportunismo de Rafael Correa. Y bueno, pues una situación bastante fuerte la que está viviendo en Ecuador en pues literal estado de sitio, donde pues la gente ha salido a las calles a repudiar un paquete económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y el estado ha respondido con una muy fuerte represión que ha incluido también pues no solamente a los luchadores sociales, a los movimientos populares, sino también, como es algo también muy común, pues a los medios de comunicación independientes que también han sido reprimidos. Vamos a tener información de Avispa Media. También nos comparte un Witness México, nos comparte una carta de abajo firmantes acerca de el repudio a la reciente represión en Ecuador. Vamos a estarla compartiendo. Y de ahí nos vamos a ir a Guatemala, donde acá muy cerca de este cinturón de Centroamérica, esta cintura de América Latina, pues también se vive una situación de represión. Y como ya habíamos informado desde hace algunas semanas, Guatemala fue decretado un estado de sitio de facto por parte del estado, y en el momento que quieran imponen los toques de queda, imponen pues esta pues decisión militar de ocupar los pueblos, de pues llegar con toda la milicia a estas comunidades a imponer el miedo y el terror. Y en este sentido, realizadores Red Siquín nos comparten la siguiente nota que se titula Guatemala, Huehuetenango manifiesta contra estado de sitio. Y bueno, pues vamos a estarles compartiendo esta nota de nuestros hermanos y hermanas de Red Siquín allá en Guatemala. También otro lugar que está echando lumbre, ya estábamos hablando de dos lugares, vamos para el tercer país que está echando lumbre, podremos comentar otros más. Pero bueno, en este caso es la situación que vive Perú. Miles protestan para exigir se cumpla la disolución del Congreso en Perú. Como ustedes saben, hace ya casi una semana el gobierno de Perú, más bien el presidente de Perú, Vizcarra, decidió disolver el Congreso peruano. Y bueno, pues esto ha generado una muy fuerte polémica, ya que pues miles y miles de personas están saliendo a las calles desde ese entonces a demandar que se vayan todos. Y bueno, pues algunos han incluido al propio presidente. Y bueno, pues hay que aclarar, el presidente de Perú no es un presidente popular, es un presidente muy neoliberal, muy de corte tradicional, pero que en esta pugna de poderes pues se ha puesto en contra del Congreso. Y bueno, pues parece que, como en muchos de nuestros países, estos diputados, senadores, funcionarios, legisladores y los propios presidentes pues no representan a la población, y muy por el contrario, son ajenos, son nocivos. Y tras esta decisión del gobierno de disolver el Congreso, la gente salió a las calles a apoyar esta medida. Es decir, está bien que se vayan los políticos, y están pidiendo más que se vayan todos. Y bueno, les vamos a estar compartiendo lo que está pasando en Perú. Y bueno, vamos a continuar también con información de el Gualmapu allá en Chile, donde nuestros compañeros de Radio Curruf nos informan acerca de la comunidad Pancho Amaribil, donde reingresa a fondo la montaña para realizar Lielipun Capalín, en su territorio tras la represión de los carabineros. Y bueno, pues ahí hubo disparos de gases lacrimógenos y blindados, hubo heridos también. Sin embargo, se pudo realizar la ceremonia Ipalín y la comunidad Pancho Maribil reitera su compromiso de recuperar su cultura y su territorio ancestral. También nos vamos a ir hasta Argentina, donde pues también las manifestaciones contra el macrismo y esta situación también de mayor profundización de la pobreza y la precarización, pues está sacando a los pueblos a las calles. Pero en este caso toca el caso del pueblo mapuche en Argentina, donde el crisis ambiental y militarismo, el pueblo mapuche denuncia el desastre ambiental y la militarización debido a los proyectos de fracking que se quieren imponer en su territorio, una nota de Avispa Media. También les vamos a compartir de Colombia una nota que se titula Corrupción y represión en la universidad. Estudiantes de Bogotá se unen contra la corrupción y desmonte de la ESMAD. Y bueno, pues una situación que sucedió también ya hace casi una semana, estas movilizaciones estudiantiles en Colombia. También en Argentina, basta de asesinatos laborales, el agronegocio asesina, nos dice Radio La Negra.blogspot, quienes nos hablan acerca de estas fumigaciones con glifosato que están pues asesinando, así literalmente están pues dañando la salud y la vida de los habitantes de esta región argentina. También vamos a tener una nota de Honduras, donde hace pues una lamentable noticia, donde asesinan a defensora ambiental. Y nos comparte una nota que se titula ¿Quiénes son los asesinos del pueblo Tolupán? Es el pueblo Tolupán el que ha sido afectado. Ellos también forman parte del movimiento amplio allá de Honduras. Y bueno, pues están defendiendo sus derechos sociales, derecho al territorio, derecho a un ambiente sano, entre muchas otras iniciativas que han levantado este pueblo de Tolupán. También vamos a tener información acerca del primer encuentro continental de afectados por represas que se dio hace algunos días en Panamá. Radio Temblor nos comparte pues un extracto de lo que fue esta actividad allá en Panamá. Y bueno, ya para lo que pasa acá en México, pues vamos a hablarles un poquito de la movilización que se llevó a cabo el 2 de octubre y las implicaciones pues que tuvo. Es una movilización ya tradicional desde hace más de 50 años que conmemora la lucha estudiantil de 1968 y que recuerda una masacre que se dio en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y pues esta movilización en los últimos años se ha ido incrementando en su acción directa, en su confrontar que luego tienen las calles debido a algunos grupos que sí deciden actuar. Pero este año, el año de la 4T, del cambio de gobierno acá en México, pues fue patética la postura del gobierno, sacando cinturones de paz, sacando a miles y miles de policías antimotines de los supuestos extintos granaderos que ahí está, los vimos nuevamente en las calles, y con una argumentación en los medios pues pésima, muy moralista, muy en un tono paternalista. Pero bueno, vamos a estarlo comentando, estas movilizaciones del 2 de octubre. También les vamos a comentar México, celebración del maíz, espacio social, el maíz comunal, libre y diverso, exigen desde Oaxaca comunidades campesinas. Una nota que nos comparte Educa Oaxaca y que nos habla de la importancia que tuvo este pasado 29 de septiembre las movilizaciones, el recordar de los campesinos de la importancia del maíz y la defensa de este grano en México, centro de origen de esta semilla, de este grano que nos ha ayudado a la sobrevivencia de la humanidad, el maíz. Y vamos a tener también información acerca de la movilización feminista por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, marchas y acciones directas exigen derecho al aborto en todo el país y a la autoorganización contra el patriarcado. Esto, bueno, pues en referencia a las movilizaciones que también se dieron la semana pasada, donde pues muchas mujeres, miles de mujeres en todo el país decidieron salir también a las calles a manifestarse, a reclamar y a demandar el aborto libre y seguro para todas y todas las mujeres en el país, no solamente en la Ciudad de México y Oaxaca, que es donde los congresos locales lo han aprobado, sino en todo el país. Y bueno, pues también una necesidad de salir a las calles a denunciar estos feminicidios y esta violencia patriarcal en contra de las mujeres. Pues eso es parte de las notas que les vamos a estar compartiendo el día de hoy. También les vamos a recordar la huelga de hambre que está atravesando Miguel Peralta, preso político mazateco, acá en México. Y bueno, pues sin más, vamos a estar escuchando las palabras de los otros abogados acerca de esta huelga de hambre. Y bueno, pues esa es la información que les vamos a compartir el día de hoy. Esperamos sea de su interés y se queden a escuchar con nosotros estas noticias. Y bueno, también pues les agradecemos a todas las radios, a todos los medios, a toda la gente que nos ayuda en la difusión, redifusión, retransmisión de este programa. Y bueno, pues como ustedes han escuchado y sido testigos, testigas, pues no hemos tenido ahorita la posibilidad de acomodar bien nuestros horarios para poderles llevar en tiempo y forma este noticiero, pero bueno, estamos haciendo todo lo humanamente posible para continuar el proyecto. Y bueno, pues los invitamos a que se sumen, a que manden sus notas, a que pues hagamos más noticieros, a que hagamos más medios libres, a que juntos rompamos el cerco informativo que el capitalismo quiere imponer sobre nuestros pueblas y pueblos. Y bueno, pues sin más, de este lado está Evo y los invitamos a que se queden. Esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Yo puedo poner mi pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña. Y todo el mundo con la mano arriba y moviendo la cadera, cadera. Hagamos de esta danza un movimiento por la paz, un movimiento de justicia y dignidad. Huecos de inhumanidad, somos el rostro colectivo que sobrevive a toda la adversidad. Hagamos de esta danza un movimiento por la paz, un movimiento de justicia y dignidad. Prende la vela de la rabia digna y vamos juntos a bailar. Detrás del dolor llegará la esperanza, contra el desprecio, la dignidad. Hay que cultivar en cada paso resistencia y con esencia la integridad. Nunca podrán apagar la luz, no callará nuestro espíritu. Nunca podrán apagar la luz, no callará nuestro espíritu. Cumbia, cumbia de la dignidad, vaquero. Vete la llamada cumbia de la dignidad. Yo te digo, cumbia, cumbia, venga todos a bailar. Vete la llamada cumbia de la dignidad. Cumbia, cumbia, venga todos a bailar, a disfrutar. Solo si tú bailas tumbas, tumbas, tumbas la desigualdad. A mí no me interesa, la música del corazón es la que nos trae interesa. Si quieres luchar, que sea con amores, es la única fuerza capaz de liberar el dolor, el odio y toda la tristeza. Así que escucha, nuestra lucha no será con balas, será con teatro, video, pinturas, canciones y palabras como Frida. No necesitamos pies, tenemos alas. Volamos desde tus oídos a tu conciencia sin escalas. voces juntas puedan aliviar los dolores que se arrastran en el día a día. Son el peso que cargamos en la América perdida. Sangre derramada, tierra castigada. Por todo el planeta, voz que se levanta. Vamos a iniciar con las primeras notas del día de hoy aquí en tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vamos a empezar, como habíamos comentado, con Ecuador. Disciplina económica del Fondo Monetario Internacional y oportunismo de Rafael Correa, una nota de Santiago Navarro en Avispa Media, que nos dice: se convulsiona Ecuador tras el anuncio de 6 medidas económicas y 13 propuestas de reforma. El presidente de este país, el 1 de octubre en cadena nacional, anunció que estas medidas económicas, entre otros rubros, eliminará 1.300 millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles, así como también la liberación de los precios del diésel, las gasolinas extras y compuestos de etanol. Esto empujó a cientos de personas a protestar en las principales calles de la capital de Quito, que ha dejado como saldo más de 400 detenidos y decenas de heridos. Según el mandatario de este país, las medidas de política económica que busca implementar permitirán más trabajos, más emprendimientos y mejores oportunidades. Pero además aseveró que los recursos retirados del subsidio a los hidrocarburos y a los impuestos recabados con el aumento del IVA serán destinados exclusivamente a la seguridad, educación y salud. Pero la respuesta fue de total rechazo. Primero, de los transportistas, el día jueves llamaron a un paro nacional de actividades donde se sumaron estudiantes, organizaciones sociales y pueblos originarios, que en conjunto elevaron el nivel de protestas. El resultado fue que el presidente de este país decretara a última hora el estado de emergencia con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos. He dispuesto el estado de excepción a nivel nacional, dijo este tipejo llamado Lenín Moreno desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. El estado de excepción en Ecuador es un mecanismo que le permite al gobierno suspender o restringir temporalmente determinados derechos fundamentales con el fin de afrontar una situación extraordinaria tal como una catástrofe natural, perturbación grave del orden interno, guerra exterior o una guerra civil. Y bueno, pues una situación bastante fuerte la que están viviendo en este literal golpe de estado. Y bueno, pues el artículo de Avispa Media nos acompaña no solamente de imágenes que están sumamente fuertes, sino también de videos y testimoniales, un texto sumamente más extenso que los invitamos a que lo conozcan en avispa.org. Y bueno, pues esta lucha está pues en pleno apogeo. Lo que está sucediendo en el país sudamericano tiene que ver con una conducta de política económica que ha asumido Lenín Moreno desde hace un año y medio atrás, que ha significado un alineamiento cada vez más disciplinado con el FMI y el Banco Mundial, señaló en entrevista para Avispa Media Luis Córdoba Alarcón, doctor en ciencia política, profesor e investigador de la Universidad Central de Ecuador. Las decisiones económicas que ha adoptado Lenín Moreno, señala el investigador, es parte del paquete de reformas estructurales que ya había implementado al interior el gobierno de Correa, lo que vislumbra un matiz de una percepción de retorno al viejo esquema político-económico de los años 90, al cual nos acostumbraron los gobiernos que suscribían frecuentemente cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues es la continuidad del modelo, dicen nuestras compañeras y compañeros, así como también la continuidad de lo que pues hizo Rafael Correa, este gobernante que también se quiso llamar como del socialismo del siglo XXI, pero que en el fondo tenía muchas políticas económicas neoliberales, que pues hoy vemos esas implicaciones que han tenido pues este régimen económico llamado neoliberalismo, a pesar de los muchos proyectos ambientalistas que se dijo defender en su momento el gobierno de Correa. Y bueno, pues esta es una nota de avispa.org y les queremos compartir a la par de esta nota un artículo que se titula Medios Libres Firmantes, repudiamos la reciente represión de Ecuador, una nota que nos comparte el portal de los Tejemedios. Frente a las recientes medidas económicas dictadas de espaldas al pueblo por el actual gobierno de Lenín Moreno, no quedan dudas de que se trata de un nuevo paquetazo neoliberal que responde a las demandas del Fondo Monetario Internacional como parte de su política de intervención sobre la soberanía de la región. Entre las medidas se encuentra la eliminación del subsidio a la gasolina diésel y gasolina extra, la renovación de contratos ocasionales con un 20% menos de remuneración, aportes de un día de salario por parte de trabajadores de empresas públicas, reducción de 30 días a 15 las vacaciones de todos los funcionarios. Esas medidas afectan de manera directa a los sectores populares ya empobrecidos por el modelo económico y sus ajustes. Sabemos muy bien que los grandes beneficiarios son los grupos económicos de banqueros y empresas importadoras a quienes les favorecen las causales de flexibilización laboral, la pérdida de soberanía, la injerencia de los organismos multilaterales en nuestras economías, el uso de jóvenes y mujeres para mayor precarización. Frente a este escenario de medidas económicas contra el pueblo y la intensificación de una política extractivista en detrimento de las nacionalidades y la naturaleza, diversos frentes de lucha han convocado desde el 3 de octubre a un paro indefinido contra esta nueva arremetida neoliberal. A menos de un día de iniciadas las medidas de lucha en todo el territorio de Ecuador, el gobierno nacional declaró estado de excepción, lo que significa la movilización del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la disminución de libertades civiles para legitimar la brutal represión policial y criminalizar la protesta social. Vemos en este escenario con profunda preocupación y repudiamos el uso excesivo de la fuerza contra la ciudadanía, que en su derecho legítimo a la protesta sale a manifestarse libremente contra estas medidas. Situación que lleva hasta el momento más de 200 detenidos y una serie de agresiones direccionadas contra integrantes de medios comunitarios, alternativos y de paga que ejercían sus labores de cobertura durante las movilizaciones autoconvocadas a nivel nacional, acciones que vemos con preocupación, pues son prácticas que reiteran desde distintos gobiernos en la región donde se imponen políticas que vulneran derechos y demandas de los pueblos desde una perspectiva autoritaria, dice. Manifestamos nuestro respaldo y apoyo a todas las compañeras y compañeros que en este momento se encuentran resistiendo con dignidad, convicción y valentía frente a la profundización de las políticas extractivas que amenazan con destruir la vida, la autonomía de los territorios. Llamamos a mantener la vigilancia activa frente al actual acto de violación de derechos humanos que puede generar esta medida y que ponga en riesgo la vida de las y los manifestantes, así como el despliegue de acciones de intimidación o persecución a las y los medios que documentan las diversas medidas de lucha a nivel nacional. Y bueno, pues firman infinidad de colectivos: Antena Negra de Argentina, Avispa Media, Bombosila de Brasil, Colectivo Radial de Argentina, El Turbión de Colombia, Indimedia de Argentina, Laboratorio Popular de Medios Libres de México, La Sandía Digital de México también, Liberación de la Madre Tierra de Colombia, Maizal de Ecuador, Noticias de Abajo, Radio Zapote, Radio Bomba de Perú, Tomate Colectivo, entre muchos otros que se han estado sumando en las últimas horas a esta carta de los abajo firmantes. Una situación muy tensa la que vive Ecuador y vamos a estar atentos para solidarizarnos y bueno, pues ver lo que está pasando, porque la verdad América Latina, insistimos, está en convulsión. Vamos con más información. Bueno, pues en Guatemala, como les habíamos dicho, pues el estado de sitio que se está imponiendo en Ecuador, en Guatemala ya tiene semanas que se ha instaurado por parte también del mal gobierno pues que lleva a cabo Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, un tipejo así que viene de la farándula y que pues ha demostrado ser un neoliberal en toda forma. Y bueno, pues nuestros compañeros de la red Sikin nos comparten una nota en su portal que es realizadoreszikin.org donde nos informan que Huehuetenango se manifiesta contra el estado de sitio. Huehuetenango manifiesta por la paz, condenando el estado de sitio impuesto por el gobierno de Jimmy Morales. Los pueblos amamos la paz. Los pueblos originarios del departamento de Huehuetenango organizaron una caminata por la paz, rechazando y condenando el estado de sitio impuesto por el gobierno de Jimmy Morales. De esa manera brindamos nuestra solidaridad con los pueblos donde está declarado el estado de sitio y rechazamos también que se quiera imponer en dos municipios del departamento de Sololá y extenderlo por 30 días más. Esta acción la hemos realizado en 10 departamentos de nuestro país. Y bueno, pues salen fotos de estas actividades que se llevaron a cabo. Y la manifestación del día 30 de septiembre en Huehuetenango estuvo organizada por multitud de organizaciones campesinas e indígenas de Huehuetenango y de otros departamentos de Guatemala, articuladas en la Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Territorio, que marcharon hasta llegar al parque de la cabecera municipal de Huehuetenango, donde entregaron al gobernador departamental Óscar Varillas el siguiente memorial. Señor gobernador del departamento de Huehuetenango, Óscar Varillas, y dice a nosotros las distintas organizaciones comparecientes firmantes, y firman decenas de movimientos populares, el Frente de Resistencia Miguelense, el Consejo Maya Zicapequense, el Consejo del Pueblo Maya Mamsaktsok, la Comisión de Agua Cantel, entre muchos otros. Vamos a resumir el texto para poder compartirles todas las noticias. Y bueno, pues ellos, es un texto más largo, que de hecho ponen ahí hasta las imágenes de sus rúbricas. Y bueno, dice petición, dice que se tenga por presentado el presente escrito que tiene solicitud de suspensión y la no prorrogación del estado de sitio a los 6 departamentos y 22 municipios afectados. Que se tenga también por presentado nuestro completo repudio al estado de sitio decretado por el gobierno de Guatemala. Que se hagan responsables los poderes del estado de Guatemala por las atrocidades y violaciones a derechos humanos cometidas contra comunidades durante el estado de sitio. Que el gobierno de Guatemala se inhiba de seguir velando por intereses de las empresas de minería, monocultivos, hidroeléctricas y perforaciones petroleras, especialmente en las áreas donde se decretó el estado de sitio. Que se tengan por suficientes los 30 días declarados como estado de sitio en los territorios, que el gobierno de Guatemala se abstenga a su prórroga, tanto en tiempo como en territorios. Y bueno, pues esto es una declaración del pasado 30 de septiembre allá en Huehuetenango, este municipio, territorio de Guatemala. Y bueno, pues vamos con más información y vamos a estar atentos, y pues sin duda desde aquí también rechazamos este lamentable estado de sitio en el que han querido imponer bajo la bota militar a los pueblos de Guatemala. Y que bueno, pues yo creo que esta última parte donde dicen que tiene su incidencia esta presencia militar en zonas donde el extractivismo, donde el saqueo de nuestro territorio está presente, pues se le ve mucho el porqué de lo que está sucediendo en Guatemala y las intenciones reales de ese gobierno de Jimmy Morales. Vamos con más información. Y bueno, pues insistimos, seguimos en esta convulsionado continente. En este caso vamos ahora con el portal de Tomate Colectivo, que nuestros compañeros, ellos radican allá en Perú y nos han traído muchas de las notas de la información de lo que está pasando también allá en Perú. Hace algunos días el gobierno de Vizcarra, como se llama el presidente que entró hace relativamente poco, decidió disolver el Congreso peruano, es decir, a los diputados del Congreso, y esto pues sin duda generó la protesta de estos funcionarios, pero también a la par en el apoyo popular de mucha gente que salió a las calles a apoyar la iniciativa del presidente de cesar de disolver el Congreso, es decir, pues dejar fuera estos políticos que pues lo único que hacen es la pura corrupción, ¿no? Y bueno, aunque si bien Vizcarra no es un gobierno popular ni democrático, es un gobierno pues neoliberal, lo que sí es que se ha generado una situación de indignación, de tanta corrupción, que la gente pues ha salido a apoyar esta decisión. Y bueno, hasta en el calor de los ánimos pues han estado también exigiendo que pues hasta el propio presidente Vizcarra salga, ¿no? Pero bueno, en particular que sea respetado al menos el la disolución del Congreso. Y bueno, una situación que ha generado que pues en, hasta todavía el día de hace 2-3 días todavía estaba pues con toda la gente en las calles, pues con unas manifestaciones muy fuertes, insistimos, de una situación rara, apoyando esta decisión de del presidente de Perú, y particularmente con una oposición muy grande hacia sus políticos. Y bueno, pues una de las consignas que se tienen en esta en estas movilizaciones fue que se vayan todos. Ese fue como una consigna que también ha recorrido América Latina ya varias veces, y que en este caso nos habla de este repudio hacia esos politiqueros que, bueno, pues nada más se la pasan en pues en malos tratos, ¿no? Con sus comunidades a las cuales dicen representar. Y bueno, también nos llega aquí mientras estamos haciendo este noticiero. Si usted quiere conocer más de cerca lo que está pasando en Ecuador, no en Perú, bueno, en Perú, pues les recomendamos el portal de tomatecolectivo.wordpress.com, donde podrán encontrar pues estas informes de las protestas que desde el pasado 30 de septiembre han habido en Perú, y bueno, pues donde se está pidiendo el fin de la corrupción. Pero si también tienen interés en saber lo que está pasando en Ecuador, bueno, pues hay muchos portales, allá está el Churo, pero bueno, uno de los que quizás es emblemático es Guambra Radio, y bueno, pues un saludo de hecho a nuestras hermanas y hermanos de Guambra Radio, y los pueden encontrar en las redes sociales como también en su página. Y bueno, pues ahí también van a poder encontrar un seguimiento muy puntual de lo que son estas manifestaciones y estas luchas allá en el Ecuador, que bueno, pues en estas horas en que se está grabando el noticiero, pues la situación se pone muy candente, siguen muchas, muchas manifestaciones en las calles, y bueno, pues una situación que insistimos hace del mapa latinoamericano un territorio convulso. Vámonos con más información. Creo del fondo de la montaña, reivindicado por la comunidad Pancho Maripil desde 5 años, 6 años atrás. Empezamos con este proceso y la cosa ha ido como incrementando. Bueno, eso también nos da como la razón porque hemos hecho las cosas bien, ¿no? Ahora estamos adentro, estamos en un palín, aparecen los pacos. Nada, nos dijeron que no iban a desalojar y nada, pues estamos aquí esperando. Vamos a seguir con la ceremonia y con el palín en cuestión. Y seguramente vamos a finiquitar y ahí vamos a ver en qué momento nosotros salimos. Los pacos dijeron que no iban a desalojar y bueno, nosotros no teníamos miedo, no teníamos miedo nunca. Y esta no. La amenaza ahí de los pacos no nos va a amedrentar. Vamos a cuestionar con esto y. Y ahora y hasta que recuperemos este fondo, hasta que recuperemos este espacio, hasta que recuperemos todo lo que involucra recuperar un territorio. Eso, ahí muere. Bueno, pues escuchamos este testimonial que nos comparte Radio Curruf a través de su cuenta de Telegram, donde también los invitamos a que puedan seguir a los medios libres, y bueno, canal Radio Curruf tiene bastante información. Y bueno, esto sucedió en la comunidad Pancho Maribil 2, que reingresa a fondo la montaña para realizar Lelipun Capalín, es decir, una de sus ceremonias como comunidad originaria. Esto ahí en su territorio tras la represión que pues hicieron los carabineros con disparos de gases lacrimógenos y blindados dejando heridos. Sin embargo, se pudo finalizar la ceremonia y Palín, la comunidad de Pancho Maribil, reitera su compromiso de recuperar su cultura y territorio ancestral, y escuchamos la voz de nuestras compañeras y compañeros que estuvieron en esta actividad en la defensa de su territorio. Y bueno, hay más notas de Chile, les queremos compartir, pero seguramente será en la siguiente emisión. Y bueno, pues los invitamos a que sigan muy de cerca el portal de radiocurruf.org, curruf con K, Ahora se los voy a deletrear, KURRUF.org. Ahí pueden encontrar mucha información, y también en Mapo Express, donde nos podemos enterar de lo que está pasando allá en el sur de nuestro continente. Vamos con más información. Y bueno, pues para no dejar el tema del pueblo mapuche, vamos a continuar con una nota, pero ahora en el territorio argentino, donde Avispa nos informa: Argentina, el pueblo mapuche denuncia desastre ambiental y la militarización por el fracking. Una nota de Darío Aranda, y dice: ellos aseguran que el índice de accidentes en Vaca Muerta es alarmante. Violaciones de derechos humanos, desastre ambiental y militarización son tres efectos que se producen en Vaca Muerta, según denunció la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina. Fue luego de un nuevo incendio en el pozo de YPF, iniciado hace una semana, que aún no se puede apagar, y que la ministra Patricia Bullrich ordenara que Gendarmería Nacional custodie a las petroleras. El índice de accidentes de Vaca Muerta es alarmante y en aumento en los últimos 2 años. Es una conducta empresarial negligente y una omisión en la responsabilidad de fiscalización que tiene el Estado. Se pone en peligro la salud pública y el ambiente, denunció Jorge Nehuel, vocero de la Confederación Mapuche del Neuquén. En 2013, cuando se inició la explotación en Vaca Muerta, el entonces titular de la YPF, Miguel Galucio, había prometido cero impacto ecológico. Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de fractura hidráulica fracking. Consiste en la perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales con inyecciones de agua y arena y químicos a presión para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtiene el gas y el petróleo. Es muy cuestionado por sus efectos ambientales y para la salud. En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF, en sociedad con la estadounidense Chevron. También están presentes las empresas Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, Paeg y Schulenberg, Plus Petrol, Pampa Energía y Vista Oil, empresa de Miguel Galucio. Y bueno, pues las secuelas del fracking en Argentina acumula derrames, explosiones de pozos y pérdidas de pastillas radioactivas que se utilizan para peritajes, radiografías en profundidad. Las comunidades mapuche mostraron estos años, mediante fotos y videos, decenas de hechos de contaminación. El 19 de octubre del 2018 se produjo un gran derrame de petróleo en Bandurria Sur, a 11 kilómetros de Añelo. Se trata de un pozo de la YPF y Schulenberg, multinacional estadounidense. Estuvo 36 horas fuera de control. El subsecretario del Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Luchelli, señaló que fueron solo algunas hectáreas y reconoció 10 días después que el desastre, que se trató de 47 hectáreas, las organizaciones Greenpeace y FARN afirmaron que se trataba de al menos 80 hectáreas. Y bueno, después hubo una fuga que se derivó en un incendio, y luego pues lo que queja última ha sido cómo esta política de desastre ahora los ha llevado a la militarización. Y terminan con esta nota que les estamos resumiendo, les invitamos a que la consulten en avispa.org. Dice: el 14 de septiembre se produjo un atentado en instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Con esa excusa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ordenó que Gendarmería Nacional custodie el accionar petrolero en Vaca Muerta. Gendarmería, que ya reprimió comunidades en Vaca Muerta, fue responsable del operativo ilegal de Chubut, que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Repudiamos la militarización de nuestro territorio. Es una clara amenaza hacia las comunidades que demandan sus derechos, y es un llamado amenazante al amplio sector de la sociedad que rechaza un emprendimiento que solo genera saqueo, destrucción ambiental y agresión cultural, denunció la Confederación Mapuche. Y bueno, es una nota de avispa.org, y vamos con más información. Y bueno, ahora vamos con una nota de Colombia. Ahora sí, tenemos bastantes notas de América Latina, y vamos a aprovechar el tiempo para que poder intentar compartirlas todas las que tenemos para el día de hoy. Y bueno, esta es una nota de Colombia, donde estudiantes de Bogotá se unen contra la corrupción y el desmonte de la ESMAD. Esa es una nota de hace una semana, donde estudiantes de la Universidad Distrital protestan contra el caso de corrupción del interior de la universidad. Durante las manifestaciones recibieron apoyo de estudiantes de la Universidad Javeriana, quienes además alzaron la voz en contra de la represión de la ESMAD. 10 mil millones de pesos y gases lacrimógenos contra un hospital. William Muñoz Prieto era director del Instituto de Extensión de Universidad Distrital Francisco José Caldas. Actualmente tiene una denuncia por la utilización de una tarjeta de crédito y una cuenta corriente a nombre de la universidad para insumos propios y favores políticos. El caso de corrupción asciende a 10 mil millones de pesos, dinero que fue usado para gastos como viajes, compra de autos lujosos e incluso el pago de servicios sexuales para ganar favores políticos y administrativos. La red de corrupción denunciada por Noticias 1 causó indignación en los estudiantes de la universidad, que ante el silencio institucional y el déficit presupuestal de la universidad decidieron manifestarse el 24 de septiembre en la sede administrativa de la universidad sin bloquear la carretera séptima. Durante la movilización de la universidad distrital se desató una reacción violenta por parte de la policía y el escuadrón móvil antidisturbios, lo cual llevó a los estudiantes de la Javeriana a mostrar su apoyo con arengas y cantos. A pesar de la manifestación era pacífica, el ESMAD arremetió una vez más contra estudiantes de ambas universidades, lanzando bombas aturdidoras y gases lacrimógenos dentro de las instalaciones de la Universidad Javeriana frente al Hospital San Ignacio, logrando disipar la manifestación y afectando a los pacientes y trabajadores del hospital. Y bueno, pues una situación lamentable. Y dice, para finalizar esta nota, por la importancia de los hechos de esta semana, la Universidad Nacional y la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca decidieron unirse a la manifestación y también recibieron una respuesta represiva por parte del ESMAD. Ante estos hechos se espera que el día de mañana se unan más universidades como la Universidad Piloto. Una situación lamentable la que vive Colombia en el trato a sus estudiantes, que no es la primera vez, sino al contrario, nos han querido acostumbrar a ver estas imágenes de estudiantes siendo golpeados por la policía de una manera muy brutal allá en Colombia. Y bueno, vamos a estar atentos. Y esto es una nota de colombiainforma.info. Los invitamos a que conozcan este portal. Vamos con más notas. Y bueno, ahora regresamos nuevamente a Argentina, ahora de la mano de Radiolanegra.blogspot, quienes nos informan acerca de pues lo que implican los agronegocios asesinos. Dice, basta de asesinatos laborales. Esto es como parte de una actividad que se llevó a cabo, una jornada de encuentro, información, intercambio de saberes, que se realizó en la Facultad de Agronomía, donde participaron trabajadores y trabajadoras que sufren el envenenamiento por trabajar espacios en los que se utilizan agrotóxicos. Y bueno, pues desde el espacio Basta de Asesinatos Laborales nos invitan a escuchar una charla que nos comparten aquí, un audio de casi una hora, que los invitamos a que lo escuchen, que nos habla acerca de la problemática de las enfermedades profesionales ligadas a la aplicación de agrotóxicos. En Argentina muere un trabajador cada 20 horas como consecuencia de las condiciones inseguras que imponen las patronales. Muertes evitables son asesinatos laborales. Asimismo, las muertes de trabajadores por EP están siendo ocultadas por el Estado. Según la SRT del total de muertes por causas laborales, las muertes de los agronegocios apenas son el 2% a contramano de las estadísticas mundiales. En este sentido, millones de trabajadores están expuestos en sus puestos de trabajo directamente o indirectamente a sustancias que se han comprobado nocivas para la salud. Por eso es necesario compartir entre distintos sectores de trabajadores que se organizan y luchan contra esta problemática y proponen alternativas para superarlos, nos dice este portal de Radio La Negra Popular y Libertaria. Y dice su lema: no cambiamos la libertad por el silencio. Y bueno, pues aquí está esta información. Vamos con la siguiente nota. Y bueno, en Honduras nos comparten también una nota lamentable. Pues el crimen, un compañero que pues su trabajo siempre fue, al igual que su organización, pues luchar en defensa de su territorio, de sus compañeras y compañeros con los que habita. Y bueno, pues en el portal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.org, de Honduras, nos informan quiénes son los asesinos del pueblo tolupán. Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y 2019 parecían ser solo un alarmante, repudiable e insuperable del histórico conflicto generado por empresarios e institucionalidad hondureña en el pueblo indígena de Tolupán. Pero las muertes violentas de Armando Funes Medina, Ricardo Soto Funes, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcia, Erasimo Viada Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una nueva víctima. Su nombre, Miguel Idán Soto Ávila, de 29 años. Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa Inmare realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del Movimiento Amplio, había asumido la dirigencia de las acciones de la lucha contra el, en el campamento digno por la defensa del bosque y el territorio del territorio de Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario Domínguez. Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua en el campamento, donde impartía conocimiento y conciencia a los demás integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad de los crímenes de sus dos familiares, José Salomón y Juan Samuel Matute. Y bueno, pues una situación lamentable. Vamos a resumir este texto. Dice, es momento de señalar la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante situación que vive el pueblo tolupán por parte de las instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, Mi Ambiente, la Fiscalía de Etnias y la FETREX, y quienes la conocen sobradamente. La población hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la práctica es la de ser puente entre la propuesta y el capital transnacional y nacional y el, para el saqueo de la sociedad hondureña. Son instituciones ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la impunidad. Invitamos a la población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del empobrecimiento de quienes despojan y asesinan, y a superar la clásica pregunta que busca ubicar a los autores materiales y transformar en quién o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos. La empresa, pero también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta, cómplice, deben rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas, puesto que su actuar corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupán y a los demás pueblos indígenas del país, y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la impunidad y dignificación, ratificamos nuestro más profundo compromiso. Desde la dignidad siempre, el pueblo tolupán, y bueno, pues es una carta que aparece en el portal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en Honduras. Vamos con más información. Y bueno, ya a punto de la recta final de las noticias de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues como ustedes saben, Noticias de Abajo tiene dos partes de bloques informativos. Uno de ellos es el internacional, muy centrado en América Latina, sin duda por nuestra cercanía, por la necesidad de compartirnos estas problemáticas que pues son tan comunes y tan iguales en nuestros pueblos, pueblas. Y bueno, claro, también noticias de corte internacional en otras partes del globo, porque sentimos que es importante también escucharnos. Bueno, pero ahora vamos a escuchar un audio de Radio Temblor que nos informa acerca de la culminación del primer encuentro continental de afectados por represas, y vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Superar el sistema capitalista excluyente por una nueva sociedad justa y equitativa. Que se alce el puño, que se alce la mano y que se levante el pueblo latinoamericano. Que se alce el puño, que se alce la mano y se levante el pueblo latinoamericano. Agua y energía no son mercancía. Agua y energía no son mercancía. A la victoria, compañeros. Amigos y amigas de América Latina, y llegamos a la despedida del primer encuentro continental de afectadas y afectados por represas, realizado del 24 al 27 en Panamá, con delegaciones de Sur, de Mesoamérica, del Norte de América, del Caribe y países representativos de otro continente. Juan Pablo Soler, ¿cómo ha sido esta gran experiencia de intercambio, de buscar estrategia, de identificar los males que tiene este mal desarrollo a través de la hidroeléctrica o las represas? ¿Cómo ha sido esa acogida de los representantes de distintas comunidades, organizaciones también de derechos humanos, ambientales y medios libres de comunicación? Bueno, pues una valoración bastante positiva en términos de que este encuentro fue un encuentro de reflexión para avanzar hemos constatado por muchos años las violaciones de derechos humanos que cometen las empresas y sus promotores con la imposición de estos proyectos en territorios campesinos, indígenas, de comunidades afrodescendientes a lo largo y ancho del mundo. Y esto pues nos permitió en este encuentro valorar cualitativamente cómo seguir avanzando en procesos de formación, de unidad, de solidaridad en América Latina frente a ese desarrollo empresarial de hidroeléctricas que hoy se maquilla con el discurso de energía limpia, pero que realmente de limpio hemos constatado no tiene nada, solamente el nombre. Si contamos, por ejemplo, lo que ellas emiten en términos de gases de efecto invernadero, si contamos la sangre que se ha derramado para construir proyectos hidroeléctricos, este fue un momento para recordar a Berta, recordar a Niciña, recordar a Nanías y a todos los líderes y lideresas que han sido asesinados, incluso desaparecidos, como Miguel Ángel Pavón en la cuenca del Sogamoso, Noé Vázquez en México, que fue parte que han sido parte de esta historia y que no hay otro legado más hermoso que continuar el trabajo con el cual a ellos les arrebataron la vida. Entonces hemos salido de aquí fortalecidos, vamos a convocamos desde ya al cuarto encuentro internacional de afectados por represas, que es un llamado que las comunidades han hecho desde el año 97, que luego se dieron cita en Tailandia, posteriormente en México. Y desde América Latina en este momento, desde la voz del movimiento afectados por represas, se hace un llamado para empezar a organizar ese cuarto encuentro que nos fortalezca, que nos permita avanzar en las luchas y buscando que será la primera propuesta que hagamos, y es que sea en América Latina, que es donde más avance en términos de articulación percibimos ahí en las comunidades a nivel continental. El mar es la expresión de las comunidades organizadas de manera cualitativa y donde estamos a la vez proponiendo una sociedad alternativa con un proyecto energético popular que obedezca a esas necesidades. Y para eso nos hemos venido apropiando de espacios como este de la Universidad de Panamá, donde pudimos traer el debate a la academia y darnos el debate a la academia mirándonos a los ojos, como nos decía el profesor Weiner, en un diálogo respetuoso, sin que haya imposición, y seguiremos generando este tipo de espacios para generar reflexiones en torno al agua y la energía. Hoy la humanidad está en deuda, y esa deuda con la naturaleza, esa deuda con la vida, parte de replantear el sistema, replantear el sistema energético a tiempo. Sin embargo, creemos que aún podemos hacerlo y con eso estamos comprometidos. Un proyecto energético popular es nuestra propuesta para que haya una transición justa de los pueblos y para los pueblos. ¿Qué mensaje le puede dar a esas comunidades rurales que están luchando, que resisten este mal desarrollo que son las hidroeléctricas, que nos escuchan a través de estos medios libres? Decirles que más de 30 años de organización en el continente han mostrado resultados positivos para defender los derechos, las tierras, para alcanzar alcanzar una justicia, digámoslo así, en términos de derechos. Es posible, solos es imposible, y por eso el llamado sería a cambiar conductas que favorecen el capital y que día a día van minando la organización social, la unidad. Entonces, hacer esfuerzos, metas diarias personales de erradicar, por ejemplo, el chisme, erradicar el individualismo, la competencia, que son todos esos valores sobre los cuales se sustenta el capital y que cuando los ponemos en práctica, pues estamos favoreciendo precisamente a ese capital que nos despoja, a esas empresas que nos dividen y que nos quieren robar lo que nos pertenece, nuestra identidad. Bueno, y Olmedo, una cosa importantísima, pero en este encuentro también tuvo un lugar muy especial las mujeres, tuvieron su espacio interno de reflexión, porque las mujeres son las más afectadas cuando llega un proyecto hidroeléctrico. Entonces hay un proceso de concientización dentro del mar hoy día que hace a la mujer presente en este espacio, con no en número, sino en cualidad y con propuestas, participando, que es cuando nosotros decimos en el mar estamos cumpliendo la tarea de derrumbar, de transformar esas prácticas patriarcales, que es también necesario para alcanzar esa transformación social tan necesaria. Decimos mujer, agua y energía no son mercancía. Aguas para la vida, no para la muerte. Juan Pablo Soler, de Ríos Vivos, de Colombia, y del comité organizador de este primer encuentro continental de afectadas y afectados por represas. Queremos agradecer a todos estos medios que nos han dado seguimiento a través de Radio Temblor Internacional, a la mesa de prensa que ha estado en este encuentro, bueno, y a ustedes que nos siguen. Me despido, soy Olmedo Carrasquilla, desde Panamá, en un reporte especial de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor. Radio Temblor. Radio Temblor. Radio Temblor. Radio Temblor. Radio Temblor. Radio Temblor. Radio Temblor. Radio Temblor. Bueno, pues escuchamos esta entrevista que hace nuestro compañero de Radio Temblor a uno de los participantes en este primer encuentro continental de afectados por represas. Nos lo acompañan también de una galería de fotos muy, muy amplia, muy importante. Y bueno, pues sin duda una de las actividades fuertes también de estas últimas semanas pues ha sido este encuentro continental. Y la verdad es que hay falta mucho que escribir y es una historia muy importante la defensa de los ríos, la lucha contra las represas a nivel mundial, pero aquí en el continente se ha dado una situación bastante fuerte y bonita a la vez en el sentido de la capacidad organizativa de los pueblos y cómo han enfrentado estas problemáticas de todos los estados-nación, de todas las empresas que los han querido arrebatar su agua, arrebatar su territorio. Y bueno, pues enhorabuena esto que pasó allá y nos lo comparte Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas. Y bueno, pues vámonos con la siguiente nota, que bueno, este fue ya el último, un anexo, lo comentamos de hecho al principio del programa, acerca del estado de sitio que Jimmy Morales ha instalado en Guatemala. Nuestros compañeros de prensa comunitaria nos envían un texto y dice: Jimmy Morales impone otro estado de sitio mientras acusa a la sociedad civil de financiarse del narco. Es un artículo de Nelton Rivera y vamos a leer un extracto. Dice: el gobierno anunció en una conferencia de prensa los supuestos logros alcanzados durante el estado de sitio en 22 municipios del país y la posibilidad de extenderla porque no han podido terminar de revisar todo el territorio. La conferencia fue usada por Jimmy Morales para acusar a las organizaciones sociales de tener vínculos con el narco y que el Ministerio Público debe de investigarlas. Luego los Ministerios de Defensa y Gobernación presentaron resultados del hallazgo y destrucción de como 10 pistas destruidas, ninguna en Semuy 2, en el Estor, 1,000,000 de matas de hoja de coca, unas de las plantaciones fue ubicada en la finca 13 Aguas de Modesto Méndez, una de las fincas de Multiinversiones S.A. Según el gobierno, en este país se producen mejores plantas de coca que en Sudamérica. Además, anunciaron que decretaron estado de sitio en 2 municipios, en Solola, Santa Catarina, Ixtahuacán, Nahuala, que tienen un problema histórico de posesión de la tierra en cuanto al estado de sitio. Este 30 de septiembre se cumplen 26 días del estado de sitio impuesto por Jimmy Morales. Y bueno, pues insistimos, solo era una extensión de esta nota que les habíamos dado al principio y que pues pone una situación lamentable y vulnerable a todos los pueblos guatemaltecos y que pues habla, insistimos, de una situación pues generalizada, porque pues varios de nuestros países, estados-nación, por decir entre comillas, pues ojalá los pobres, no somos dueños de nada y pues vivimos en un país, pero así como de que sea nuestro, pues es muy muy cuestionable. Pero bueno, pues los invitamos a que a través también de estos espacios de comunicación como prensacomunitaria.org, la red Siquín, realizadores.siquín.org, entre otros, también claro, Indie Media o CMI Guatemala, también es un portal muy importante para estar atentos a lo que está pasando allá en Centroamérica y particularmente en Guatemala. Y bueno, pues vámonos con un corte musical. Esto fue el bloque de Rompiendo Fronteras y vamos con escuchar una rolita y regresamos para continuar ahora con el bloque Desde el Ombligo del Monstruo. Estás escuchando Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, y vámonos con esta rola y regresamos. Pues regresamos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, y ahora vamos con el bloque desde el ombligo del monstruo, las noticias de lo que pasa acá en México. Algunas de las noticias, claro está, quisiéramos tiempo, espacio, quisiéramos más medios libres y más radios y más noticieros que pudieran estar comentando de lo que pasa en nuestras comunidades y en el mundo. Es una forma pues muy buena de hacer comunidad, de romper el cerco, insistimos, tan fuerte que impone el capitalismo para omnibularnos, para estar pensando en otras cosas, ¿no? En el fútbol, en José José, no sé, en tantos temas que, pues sin duda cada quien puede definir su relevancia, ¿no? De estos temas. Pero hay otros que nos implican a todos y que a veces nos ponen en una situación de mucho riesgo y vulnerabilidad, como es esta situación de lo social. Y bueno, vámonos ahora con el espacio de Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, queremos iniciar con una efeméride. Y la efeméride, en este caso, y es octubre, septiembre es un mes muy cargado de fechas históricas, ¿no? Que también hablan de lo social, y octubre no se diga, pero en este caso, pues el que gana espacio en este noticiero es una biografía, y es el caso de que un 2 de octubre, el 1 de octubre, pero de 1946, nace en Sinaloa Amparo Ochoa, la maestra rural de La Voz Rebelde. Aunque dejó la labor docente para estudiar música, nunca perdió la sencillez de la profesora de escuela. Desde entonces, su canto trataba sobre la vida, por las causas sociales, por los obreros, por los estudiantes y por acabar con las diferencias sociales. Fiel a sus ideales, asumió con profunda responsabilidad el llamado de su propia conciencia para ir de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, de lugar en lugar, y dejaron en cada parte su testimonio de lucha, la convocatoria a conquistar un mundo más justo, a no deponer la dignidad y a ondear siempre la bandera libertaria. Fundando el movimiento La Nueva Canción, desde la década de los 60, Amparo alzó la voz contra las injusticias que padecemos en América Latina. Ofreció conciertos en la ex Alemania Oriental, Argentina, Chile, Cuba y Perú, en donde se hicieron oír temas como Yo pienso que a mi pueblo o Mujer. María Amparo Ochoa Castaños falleció en 1994, dejando en nuestra vida un invaluable legado cultural y la firmeza de sus principios que la alejaron de intereses comerciales y de afanes protagonistas, sacrificando así la posibilidad de la fama y el dinero a cambio de su gusto por cantar a la tierra, al amor y al desamor, a los retos del hombre y de la mujer, a las tradiciones y costumbres, a lo injusto y a la esperanza. Y bueno, pues recordamos con todo cariño a Amparo Ochoa y los invitamos a que conozcan su discografía, que tiene no solo la belleza y la fuerza de su voz y también el acompañamiento musical, que comúnmente fue muy bueno, sino también el hecho de ser una compiladora, una recuperadora de la memoria musical, la memoria cantada, que en este caso pues rastreó, buscó mucha de la música popular mexicana y pues la grabó, la interpretó de una muy buena manera y bueno, pues habla de esta historia de la lucha mucho de nuestros continentes, de nuestra región acá en particularmente en México, pero insistimos, escúchenla y van a ver que es muy diversa. Hay el disco de Mujer, disco de Cancionero Popular Mexicano. Y bueno, ya regresando a la información, vamos con las notas. Bueno, pues pasó el 2 de octubre en México, para los que nos escuchan fuera de México. Aquí se conmemora, se recuerda, se hace memoria del movimiento de 1968, el movimiento estudiantil y popular, pero también de una fecha muy particular que fue el 2 de octubre, que fue una fecha fatídica, fue el asesinato a un sin una postura oficial, ¿no? Así, bueno, oficialmente como no pasó nada, hubo muy poquitos muertos, etcétera, pero bueno, más bien fue el hecho de que una agresión militar, después de toda una ofensiva de hecho militar contra un movimiento estudiantil y popular, que pues devino en esta masacre y que bueno, pues se ha ocupado como una fecha simbólica para cada año, pues salir a recordar a las víctimas de esta represión, a recordar la importancia del movimiento estudiantil, de la necesidad de su vínculo con el movimiento popular. Y bueno, pues son fechas que comúnmente los estudiantes, muchas organizaciones sociales, pues salen a recordar y salen a ocupar también para dejar clara la agenda a veces de lo que está pasando en la actualidad. En las universidades últimamente han estado pidiendo pues el fin a esta violencia patriarcal, el fin a la violencia porril, han estado pidiendo mayores recursos, entre otros temas que bueno, pues son también cosas de lo que salen a levantar como demandas en estas movilizaciones. Pero también en los últimos años se ha convertido en un espacio de manifestaciones duras, de acción directa, ¿no? Donde colectivas, colectivos y otros personajes, ¿no? Aquí habría que abrir el punto del debate, pues también salen a hacer acciones fuertes, ¿no? Romper algún vidrio, hacer acciones pues de protesta para que el Estado pues haga un poco de caso, ¿no? Y bueno, el problema es que estas movilizaciones, la de este año, pues era la del año de la entrada del gobierno de Obrador, y pues según él, muy de izquierda, pero pues los que abajo lo vivimos, pues sabemos que eso es una mentira, y que muy por el contrario ha estado ocupando un discurso que cada vez se aleja mucho de su discurso que tenía cuando era candidato a la presidencia. Ha sido un discurso muy moralista, ha sido un discurso también a la vez muy ofensivo, ¿no? En su trato hacia las organizaciones. Y en este caso, primero salió dando una conferencia de prensa previa a la manifestación diciendo que se portaran bien los manifestantes o los iban a acusar con su papá y su mamá, que se ganó una torrente ahí de memes y bromas y comentarios por este tipo de declaraciones. Pero lo que pasó el día de la manifestación es que inundaron la ciudad de miles y miles y miles y miles de policías, el supuesto extinto cuerpo de granaderos, cual si fueran esta película de los Avengers, los desaparecieron y los aparecieron en un chasquido de dedos, y pues los vimos nuevamente en las calles como los hemos estado viendo desde hace mucho, pero bueno, ahora fue masivamente notorio en toda la ciudad. Y a la par ocuparon a miles de trabajadores en condiciones precarias. Aquí en México muchos trabajamos de manera precaria, es decir, no tenemos seguridad laboral, no tenemos jubilación, pensión, no estamos cotizándole a nadie, y podemos estar trabajando hasta para el Estado, no solamente para empresas outsourcing, sino para el propio Estado, que no te da derechos, no te da garantías, hace ahí sus malabares legales y te niega tus derechos laborales. Pues los sacó, los obligó, les puso una playera blanca que decía Cinturones de Paz y les mandó a defender la propiedad privada del centro histórico de la Ciudad de México. No era que no se manifestara, ¿no? Sino era así como respeten los vidrios, respeten los muros, y lamentable, ¿no? Una situación que vislumbra escenarios pues de confrontación, de una división social también muy fuerte. Pues ya de por sí la policía luego no es un actor muy, muy grato en una movilización, pero ahora ver a personas que son mandadas de funcionarios o trabajadores administrativos o trabajadores simplemente sin ninguna garantía, obligados a veces por su trabajo a tener que asistir a este tipo de acciones en los que ponen en riesgo hasta su propia vida, a pesar de no tener garantías, insistimos. Durante la manifestación realizada, nos dice la que huelga radio en una nota de la Brigada Marabunta, dice, durante la manifestación realizada el 2 de octubre del 2019 en el marco del 52 aniversario de la masacre del 68 en Tlatelolco, un grupo de estudiantes, manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron encapsuladas a las 5 de la tarde. Durante estos hechos se aventaron petardos y objetos, algunos de ellos, como está documentado en varios videos, provinieron desde afuera del encapsulamiento, y varias personas fueron golpeadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre ellas dos estudiantes del bachillerato de la UNAM y personas de defensoras de derechos humanos, especialmente del grupo Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Como parte de su labor cotidiana de acompañamiento y la mediación en las manifestaciones, los compas de Marabunta documentaron estos hechos y bueno, pues fueron agredidos. Y bueno, la que huelga de hecho nos comparte un audio, vamos a escucharlo, y bueno, pues solo nada más para terminar la contextualización, pues esta situación se dio en algo que también mucha gente en las calles, que teníamos la posibilidad de haber sido testigos del acordonamiento del centro histórico, pues fue enorme, ¿no? Inconmensurable. Bueno, que seguramente sí fue medido por el Estado, pero eran calles y calles y cuadras que estaban tapiadas, que estaban bloqueadas, en una verdadera psicosis, porque ni siquiera pasó por tantos espacios la movilización. Fue una movilización en general relativamente tranquila, pero bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Bueno, tenemos la oportunidad en este momento de hablar con una de las compañeras que ayer tuvo una situación también complicada. Buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. Gracias por escucharnos, gracias por el espacio. Soy Carla Ríos de la Brigada Humanitaria Paz Marabunta. Hola, Carla. Pues nos gustaría saber si nos puedes comentar un poco cuál fue la situación que vivieron el día de ayer en la marcha del 2 de octubre de Tlatelolco al Zócalo. Pues mira, el día de ayer estábamos acompañando, como lo venimos haciendo desde el 2012, la movilización del 2 de octubre, y estuvimos dando acompañamiento a varios grupos de estudiantes, de jóvenes, y finalmente, al llegar a 5 de mayo, hubo ahí intervención de la policía y algunas detenciones y enfrentamientos con algunos jóvenes, y entonces íbamos nosotros 30, pero específicamente yo y tres compañeros más nos acercamos a una detención que se estaba haciendo sobre un joven, pero eran elementos no identificados, es decir, sin uniforme, vestidos de civil, eran alrededor de 5 personas y estaban deteniendo a este chico. Lo golpearon y entonces nosotros insistimos en poder darle el acompañamiento y documentar, a lo cual tuvieron muy mala respuesta. Además les pedimos atenderlo porque él estaba sangrando de la cabeza, pero no nos dejaron. Y pues ahí fue en la esquina de Palma y 5 de mayo. Entonces todo Palma hasta llegar a Tacuba, fue el jaloneo con el chico. Sobre Tacuba estaban varias patrullas, varias camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo subieron a una, seguían siendo este círculo alrededor de 8 personas ya, de elementos vestidos de civil, lo subieron a la camioneta. Entonces yo empecé a hacer una transmisión en vivo desde nuestras redes, señalando a los elementos que ya nos habían golpeado, que estaban golpeando al chico. Entonces, al hacer esta transmisión, uno de estos elementos se va sobre de mí para quitarme el teléfono, me tiran, me patean, pero alrededor de mí a mis otros tres compañeros también los golpearon, los patearon, los tiraron. Y pues ahí ya hubo toda una negociación, ¿no? Más que negociación, porque ellos no aceptaban mucho el diálogo, no creían que nosotros lo que estábamos pidiendo era el diálogo. Nosotros exigimos que se devolviera mi teléfono, que me habían quitado, y pues justo como esta detención del chico. Y pues ahí llegaron ya elementos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, elementos de gobierno, llegó hasta el subsecretario, porque el elemento que me quitó el teléfono se subió a la patrulla donde iban a llevar al chavo. Al chavo los vio en la parte de atrás y él se subió a la parte de adelante. Y nosotros nos pusimos enfrente para que no se moviera. Después fue cuando llegan todos. Y entonces lo que nos dijeron era que él no tenía el teléfono, ¿no? Que él no había sido. Insistieron mucho sobre eso, que él no tenía el teléfono, que no había sido. Y entonces finalmente se va la patrulla. Y después de un rato llega un elemento de estos de Concertación y entrega mi teléfono. Digamos que a grandes rasgos esto es lo que sucedió específicamente con nosotros, pero mis compañeros en todo el demás trabajo que hicieron, sobre todo en la calle 5 de mayo, fue estar haciendo mediación, ponerse en medio entre policías y manifestantes para que no agredieran a quienes no estaban haciendo destrozos, para justo generar un diálogo para que la marcha pudiera continuar. Sí, mira, nos gustaría tal vez también aprovechar esta oportunidad pues para saber quién es la Brigada Marabunta. De repente ahí las hemos visto y los hemos visto en las marchas y a veces no tenemos claro cuál es el trabajo y cómo ustedes también pueden ayudarnos en ciertas situaciones en las que se están realizando las movilizaciones. Entonces, si nos puedes contar un poco al respecto. Claro, mira, la Brigada Marabunta nace el 1 de diciembre de 2012 en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. donde hubo graves violaciones a derechos humanos, mucha represión en contra de manifestantes. Y nosotros fuimos primero con la intención de atender y documentar. Atender con la primera atención de primeros auxilios. Y después de ese 1 de diciembre, pues la represión siguió en aumento durante todas las movilizaciones. Entonces nuestro trabajo se fue ampliando. Básicamente nosotros hacemos 4 cosas, que es ir como observadores de derechos humanos, documentar en fotografía y video, hacer mediación entre instituciones y personas que se manifiestan, y en caso de que haya enfrentamientos o represión, damos la primera atención. Basamos todo nuestro quehacer en los 4 principios humanitarios internacionales, que son la imparcialidad, la neutralidad, la independencia y la autonomía. Y en ese sentido, entonces, damos este acompañamiento a todas las movilizaciones sociales que nos lo soliciten y las que podamos abarcar, porque luego son muchísimas, acá en la Ciudad de México. Pero también esta brigada nos ha llevado a dar acompañamiento a las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas. Muy bien, es un trabajo que han estado realizando a lo largo de estos años. Y bueno, nos parece nada más importante tal vez señalarle a la gente que pudieras describirnos cómo es que se puede identificar a la brigada en las manifestaciones para, en caso de que se necesite. Sí. Pues mira, vamos vestidos de rojo con justo las letras lo señalan, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, dice Marabunta BHPM, llevamos gafetes que miden la mitad de una hoja tamaño carta, donde vienen nuestros nombres y viene también indicado la labor de la brigada. Con gorras negras o rojas, y además llevamos unos banderines que se alzan con el símbolo de las agrupaciones humanitarias internacional, que es el diamante, que el diamante está en blanco y la bandera es roja. Bueno, esto para no solamente para que la gente que está escuchando pueda identificar en alguna de las movilizaciones si necesita algún tipo de ayuda o de asesoría, sino también porque sería extraño pensar que la policía, tanto la policía, digamos, vestida, uniformada, pero la policía también vestida de civil, no las haya identificado. Sí, no hay pretexto para decir que no se dieron cuenta de quiénes éramos, porque además nosotros nos identificamos todo el tiempo. Les dijimos, déjenos atenderlo, nosotros somos observadores, solo queremos dar la atención, vamos a documentar su actuar. Entonces, nunca hubo un pretexto de que nos dijeran que no sabían quiénes éramos, porque nosotros lo hicimos saber de voz, pero además todo el uniforme que portábamos pues lo decía. Y en este caso tan puntual que se dio el día de ayer en la marcha del 2 de octubre acá en la Ciudad de México, tenemos una duda que nos surgió a partir del video que ustedes subieron a las redes sociales, y es que se logra identificar a personas vestidas de civil, y no sé en este caso si existe algún protocolo en el que, aunque vayan vestidas de civil, bueno, para empezar la pregunta sería si pueden realizar este trabajo vestidas de civil, y la segunda es si tienen la obligación o no de identificarse. Hay un protocolo actual de la Secretaría. Es el protocolo de protección a personas en contextos de movilizaciones sociales, donde pide que todos los elementos que participen estén identificados. Y entonces esos elementos no estaban identificados, ¿no? Viola totalmente ese protocolo. Una persona que no se identifica vestida de civil no puede hacer una detención. Entonces, en este sentido, nosotros primero que pedimos que se aclare esto, porque estaban esas personas participando sin ninguna identificación, pero además les pedimos, pues garanticen nuestra seguridad, ¿no? Porque lo que vimos es que estos elementos vestidos de civil nos estuvieron amenazando todo el tiempo, incluso después de que terminó la marcha y pasó todo este suceso, uno de esos elementos lo vimos en una moto alrededor de donde nosotros estábamos. Entonces ahora lo que pedimos, porque claro que vamos a pedir la investigación sobre este caso, sobre estos elementos que me quitaron el teléfono, que nos agredieron, pues que es que garanticen nuestra seguridad por todo este proceso que vamos a llevar, ¿no? Claro, en ese sentido es importante lo que mencionas, porque de repente, pues, durante la marcha se pueden hacer incluso detenciones indiscriminadas. Vimos el día de ayer que de repente no solamente detenían, entre comillas, a jóvenes que estaban participando en la manifestación, sino que incluso los golpeaban o las golpeaban. Y bueno, entendemos que esto no es una atribución de ninguna de las autoridades policíacas en la ciudad. Estamos comentando es que en dado caso de que existieran estas detenciones para la gente que está manifestándose, esto, si fuera así, tendría que ser una persona uniformada y no podrían hacer lo que se hizo el día de ayer, como golpear a las jóvenes o a los jóvenes que fueron detenidos. Exacto, hay todo un protocolo de detención. Entonces se tiene que garantizar la integridad de la persona a la que estás deteniendo. Entonces, primera, se tiene que identificar quién hace la detención, decir el motivo de la detención y salvaguardar la integridad de la persona. De ahí en lo que se presenta, porque además tienen la obligación de presentarlo en el MP. Entonces todo ese proceso se tiene que cumplir y es justo lo que nosotros estábamos pidiendo documentar por lo que sucedieron todos estos hechos. Muy bien, pues es muy importante tu testimonio para también tener claridad sobre qué cosas podemos y no podemos hacer en las manifestaciones, sobre todo también a quién pedir ayuda y exigirle a las autoridades que cumplan con su obligación como servidores públicos. Y nos gustaría también si pudieras comentar, digamos por último, cuáles serían en concreto las demandas que tiene ahora la brigada con respecto a las autoridades. Pues una investigación, salvaguardar nuestra integridad y además una revisión de los protocolos, más que una revisión, el cumplimiento de un protocolo que ya se ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, que es el protocolo de protección a personas en contextos de movilización. Cumplimiento de sus protocolos, salvaguardar nuestra integridad y la investigación. Pues te agradezco mucho y si puedes compartir las redes sociales que tengan ustedes en caso de que la gente quiera también conocer y vincularse a su proceso. Claro, mira, en Facebook estamos como Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y en Twitter como @brigadamarabunto. Pues muy bien, ahí está este testimonio. Muchas gracias, Carla, y bueno, pues estaremos atentos a lo que estén realizando. Muchas gracias. Hasta pronto. Y bueno, pues ya para continuar en esta en estas notas, pues dice, no bastan las palabras ni los discursos, sino cumplir. Ayotzinapa, a 5 años sin verdad ni justicia. Una nota que nos comparte Radio Zapatista del pasado 29 de septiembre. Y nos hablan de la movilización del 26 de septiembre, donde se cumplieron 5 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas. Y como cada 26 de mes, a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia sobre Avenida Reforma, se dieron cita a los padres de Ayotzinapa, acompañados de miles más, para marchar rumbo al Zócalo y exigir la presentación con vida de los 43. En esta 60 jornada global por Ayotzinapa, los padres de los estudiantes normalistas reconocieron al gobierno actual el apoyo para conformar una comisión y fiscalía encargada del caso. Sin embargo, también en este quinto aniversario reconocen que tenemos empeñada la palabra del señor presidente, pero no bastan las palabras ni los discursos, sino cumplir. La jornada global concluyó con los padres y madres de los estudiantes manifestando a los asistentes el dolor que le ha causado estos 5 años. También agradecieron que a los que cada 26 de mes caminan junto a ellos y reiteraron que aunque hay confianza en la nueva administración, vamos a ver si cumple con su palabra, dijeron en este meeting. Y bueno, nuestros compañeros de Radio Zapatista nos comparten un registro visual, pues como siempre muy bonito, muy buenas fotos. Y los audios del mitin. Vamos a escuchar uno de ellos y continuamos con más información. Que sigue con estos 43 padres de familia. Decirles a los muchachos que nosotros también hemos hecho actividades fuertes. Decirles que no nos espantan. Pero creo que hoy, a estos 5 años, debemos de darle prioridad a las palabras de estos 43 padres de familia. Decirles que no es el momento de hacer desmanes, porque hay niños, hay mujeres, amas de casa que nos acompañan, que se integren a oír las palabras de estos 43 padres de familia que después de 5 años de tanto caminar no nos hemos cansado ni nos cansaremos. Decirles, compañeras, compañeros, es cierto, tenemos empeñada la palabra del señor presidente y eso a los 43 padres nos abre una esperanza muy grande. Pero también decirles que esa palabra debe ser cumplida para poder tenerle la confianza, no solo la esperanza. Decirle que es el momento de ser un poco más duro para aquellas dependencias que no quieren dar la información. Decirle que no nada más con el discurso y las buenas palabras vamos a llegar a la verdad, sino tenemos que ser un poquito más contundentes con aquellas personas de las cuales nosotros sabemos, y en su momento el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los nombró, que tenemos los nombres y los apellidos de los que tenemos que detener. Compañeros, es mucho el dolor que nos ha ocasionado estos 5 años. Decirles que estos pasos que hemos logrado también es un logro de todos ustedes por estar caminando junto a nosotros. Decirles que esos 43 hijos que no hemos encontrado también son hijos suyos. También son personas que en su momento les van a agradecer. ¿Cómo me gustaría a mí en lo personal que todos estos padres no estuvieran aquí? Que estuvieran en sus casas esperando a sus hijos para ver cómo les fue en la semana, para ver cómo les fue en el día y hasta cierto momento hacerles las comidas que les gusta. Pero desafortunadamente no es así. Desafortunadamente mis 43 compañeros tenemos que estar gritando atrás de un micrófono. El coraje que tenemos es mucho. Pero la esperanza es más grande de podernos volver a abrazar, de poder volver a decirles que los amamos, decirles que esto fue una pesadilla en el cual queremos despertar estos 43 padres de familia. Como quisiera que los que estuvieran aquí hablando fueran ellos y estarles agradeciendo a ustedes todo lo que han hecho por buscarlos. Gracias, compañeros, compañeras, por seguir caminando con nosotros. Gracias a todos por creer en este movimiento, en esta búsqueda de estos 43 padres de familia. Gracias por el respaldo, la solidaridad que nos han mostrado en cada momento. Y en cada paso que hemos dado, ustedes han estado atrás de nosotros. Muchas gracias de parte de mis 43 compañeros. Y gracias de parte de esos 43 muchachos, de esos 43 hijos que no hemos encontrado, de esos 43 muchachos que son hijos de todos ustedes. Muchas gracias. 26 de septiembre. Es de lucha. Y bueno, pues el pasado 28 de septiembre, también una nota que no habíamos tenido la oportunidad de comentárselas, pues se llevó a cabo una marcha, una movilización contra estas leyes que penalizan el aborto. Esta movilización fue el día 28. Y bueno, pues salieron miles de mujeres a las calles. De hecho, pues estaban animadas también con la decisión días anteriores del estado de Oaxaca, que también ha decidido despenalizar el aborto allá en ese estado del país. Y bueno, en este caso pues salió esta movilización hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues como siempre, pues de aquí nosotros solidarios y conscientes de la importancia que tiene esta movilización en México, pues por todo, porque si va ganando espacios, ¿no?, donde se va pues abriendo posibilidades para al menos este recurso legal para las compañeras. Faltan muchas cosas, falta luchar contra el feminicidio, falta derribar, deconstruir este sistema patriarcal, pero pues todo avance que se pueda, pues es importante también para nuestras compañeras. Y en este caso, pues hay esta motivación de exigir y demandar que este derecho legal pues sea pues a nivel nacional, que ahora sea de todo el país. Entonces está en esa demanda, y pues con ese ánimo salieron también la tarde de ese sábado 28 de septiembre. Y bueno, la movilización pues bien, como siempre, bastante masiva, muy buena convocatoria, aunque pues cada vez más vigilada por la policía, debido, pues ya saben, desde las movilizaciones allá en el Búnker, luego en el Ángel y en la Glorieta de Insurgentes, bueno, pues han estado muy atentas a las compañeras. Y bueno, pues de hecho varios grupos ahí de chicas acá también, pues que les llama la acción directa, que les gustan hacer acciones más fuertes, pues decidieron ir haciendo ahí un performance de fuego por las calles de Reforma hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Pues pudimos ver en las redes sociales, ¿no?, varias chicas encapuchadas que llevaban estas pistolas de agua, pero en lugar de agua pues parecía que era gasolina o algo así, y pues después alguien más prendía ese fuego por las calles. Y bueno, pues pintas, fuego, una situación bastante bonita visualmente. Y bueno, eso fue lo que sucedió y trascendió en los medios. Pues lo que más salió fue que se incendiaron ahí las puertas de catedral, y bueno, pues como que alarmó a varias conciencias, ¿no? Pero bueno, pues todo tranquilo, la catedral sigue ahí, por si usted quiere ir a pasearse por esos lugares. Pero bueno, pues las mujeres que participaron en esta movilización, pues como han sido en estas últimas manifestaciones, pues ha sido fuerte, ¿no?, y clara su condena hacia muchas de las problemáticas que están atravesando, no solamente esta cuestión del aborto, que ha sido a veces objeto de unas polémicas bastante absurdas, ¿no?, donde hay gente que está defendiéndolo con una argumentación muy pobre en las redes sociales, defendiendo el derecho a penalizar a las mujeres que quieran decidir sobre sus cuerpos, dicen ellas. Y bueno, pues vamos a estar atentos y también pues a demandar el fin a los feminicidios, el alto a la violencia patriarcal y la deconstrucción en nuestros espacios. Y bueno, pues ahí está esta información, y pues bien por las compañeras. Pues esas son las notas que les teníamos para el día de hoy. También ya nada más cerrar con un audio que queremos compartirles, que es la voz de los otros abogados hablando acerca del caso de Miguel Peralta en la movilización del 26 de septiembre allá en el Zócalo. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Y nuestro compañero está llegando a 21 días en huelga de hambre, en una situación pues injusta, infame, que nos duele, que nos conmueve, y que por lo cual llamamos también a todas, todos a pronunciarse y a que juntos consigamos la libertad de Miguel y de todos los presos políticos en México y el mundo. Y bueno, pues ahorita nuestro compañero está en esa situación y necesitamos de su solidaridad, necesitamos la solidaridad de todas y todos. Vamos a escuchar este audio y regresamos para despedirnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues básicamente rápido, no nos vamos a quitar mucho tiempo. Como ustedes acaban de escuchar, un compañero de la ENA, un antropólogo, un indígena mazateco, lleva 4 años, 5 meses y 2 días de prisión y justamente encarcelado. Su delito, defender su comunidad, defender las formas comunitarias en contra de un proyecto caciquil de una familia de Loxochitlán de Flores Magón, la tierra de Ricardo Flores Magón. Ese fue el delito que supuestamente cometió Miguel Peralta. Pero hoy aquí decimos a todos ustedes, nuestro compañero es inocente. Él lo único que ha hecho es defender las formas comunitarias de su pueblo y por eso fue encarcelado, por eso fue criminalizado y hoy se encuentra en huelga de hambre. Lleva 14 días en huelga de hambre esperando una sentencia que va a emitir el juzgado mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, donde se lleva a cabo su proceso. El pasado 26 de octubre ya había sido sentenciado a una pena de 50 años de prisión, pero gracias a una apelación que se presentó, se logró revocar esa sentencia y ahora está en posibilidad de recibir una nueva resolución que puede ser de libertad. Por eso le decimos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, les exigimos que al no haber una prueba en contra de Miguel que acredite su responsabilidad, debe decretarle la libertad inmediata, porque cada día que pasa, cada día que transcurre, la salud de Miguel Peralta se está deteriorando. Por eso les pedimos que nos apoyen, que se solidaricen con las luchas por la libertad de los presos políticos, porque en este país todavía sigue existiendo prisión política en contra de los luchadores sociales, en contra de los defensores comunitarios. Para finalizar, estas fueron las palabras que dijo en términos generales Betanzos al iniciar su huelga de hambre. Una vez más ocupo mi cuerpo como una arma de lucha contra la injusticia. A partir de hoy, 19 de septiembre, dejaré de consumir alimentos. Huelga de hambre, menú, mi desayuno, bocadillos de paciencia. Mi comida, buffet de la resistencia. Mi merienda, plato fuerte de la solidaridad. Mi postre, la libertad. ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! Bueno, pues escuchamos este audio que fue parte de el meeting que se llevó a cabo y que bueno, pues aprovechó la oportunidad también para hablar del caso de Miguel Peralta. Y bueno, pues insistimos, hay que hacer esta presión y la corrección no fue de la marcha del 26 de septiembre, sino de la marcha del 2 de octubre en el Zócalo. Y bueno, pues ahí está esta información que nos comparte Radio Zapote, este audio final, a quienes también les mandamos saludo, que por cierto la ENA está en paro, varias escuelas se fueron a paro tras estos días, pero la ENA en una cuestión de la resolución de su asamblea general de la comunidad, y también la UAM, parece que dos instalaciones de la UAM están en paro debido al asesinato de uno de los integrantes de sus comunidades. Y bueno, vamos a estar atentos y seguramente en el próximo noticiero les traeremos la información completa. Bueno, ya para despedirnos vamos a escuchar un audio que nos comparte el Espacio Social Oaxaca, el espacio de Educa, y que nos habla acerca de la importancia de el maíz en esta su celebración que se le hace los 29 de septiembre a los maíces en México. Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. En términos generales, no se sabe exactamente cuál fue el convenio por el cual se hizo este trabajo. De entrada, nosotros lo calificamos como un acto de biopiratería porque solamente se obtuvo el permiso de una comunidad y las semillas que hay en esta comunidad pues son semillas de maíces que están en otras comunidades, incluso en otros estados, en otros países. Eso era lo que a nosotros nos motivaba también a hacer un evento de este tipo, para reflexionar de quién es la propiedad de las semillas y de una sola comunidad, de modo que pueda dar el permiso para venderlo, extraerlo o lo que sea, o tiene que ser pensando también en que las semillas son de propiedad colectiva. Entonces no podría una comunidad tener la facultad, digamos, de definir qué pasa con esas semillas. Y pues qué triste, porque es una manera de robar lo que es de los pueblos. O sea, los pueblos por muchos años han conservado su semilla, han convivido con ella, han crecido con ella. Y es muy triste que los científicos, en lugar de venir y apoyar esta sabiduría de los pueblos, vengan y se lleven la semilla según a mejorarla y modificarla. Hay que pensar, ¿por qué decimos no a los transgénicos? Uno, porque son una amenaza a la salud, porque son una amenaza a la biodiversidad, también porque están controlados por tres multinacionales enormes, porque quieren controlar todas las semillas que no son suyas, sino como ahorita lo leyó Aldo en la ponencia del compañero Areli, son de los pueblos indígenas. Bajo la premisa de que defender el maíz es defender a las comunidades, el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca realizó este 27 y 28 de septiembre el Encuentro Estatal Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo. Reflexiones y análisis con respecto al medio ambiente, el cambio climático, la economía rural, transgénicos y, por supuesto, la conservación y promoción de las semillas y su biopiratería fueron los ejes de las charlas generadas en este encuentro que en esta emisión del Espacio Social compartimos. Pueden encontrar este audio en educaoaxaca.org. Sin más, de este lado nos estamos despidiendo. Después del audio de Educa vamos a escuchar un tema musical y con eso estamos despidiéndonos. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Les recordamos nuestro correo noticiasdeabajo@riceup.net. Y también nos puede escribir a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook como Noticias de Abajo, en el Twitter como De Abajo ML. Estamos en Diáspora y en Mastodon, que son redes sociales libres. Pero la verdad es que lo mejor, el sueño libertario, es que un día nos salgamos todos de Facebook, ¿no? Y que por todas sus implicaciones, que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas, pero esencialmente pues la de nuestra privacidad. Pero bueno, pues vamos a platicarlo ya en otra ocasión. Mientras tanto nos despedimos. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, un programa hecho con software libre y con mucho cariño para todas y todos. satanizada, para cuidar la riqueza malograda, robada, la casa blanca, el manuscrito que se da con el...